Mujeres. Tomándote. Mujeres, una fusión hecha por ellas, pensando en ellos también. Abre tus alas, es hora de volar. Se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Hoy en Mujeres Tomando Té celebramos la negritud de las mujeres afrodescendientes. Celebrarlo como una acción que haga visible sus aportes, demandas, intereses y necesidades. Escuchemos sus propuestas, valoremos sus liderazgos y construyamos con ellas otro mundo posible. Nuestro tema editorial: Rotundamente Negras, Rotundamente Libres. Quédate con nosotras, esperamos tu participación. Estás en Mujeres Tomándote y comenzamos. Voy a contar una cosa que está ligada, para los que han escuchado mi poema Me gritaron negra, está ligada a algo que me sucedió cuando, como digo, mi poema tenía 7 años apenas, 5 años apenas. Así en La Victoria, en donde vivía, en Sebastián Barranca, las chicas eran todas mestizas, yo era la única negra, y me acuerdo que en una oportunidad se muda, viene a vivir aquí al barrio, una familia muy blanca. La chiquita era gringuita. Y cuando salgo yo a jugar, la gringuita me mira y dice: si esa negrita juega, yo me voy. Bueno, digo yo, esta acaba de llegar y ya está poniendo reglas. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando mis amigas me dicen: vete, Victoria? ¡Ah! Una puñalada es una caricia comparada con aquello que me pasó. Yo no sabía que era negra. Cuando digo no sabía que era negra, no estoy hablando del color, sino de lo que eso implicaba. Y me retiraron. Y fue muy doloroso. Y nació en mí una cosa de revancha terrible, porque a partir de ese momento empecé a odiar. A odiar que si alguien me hubiera puesto una ametralladora, iba a matar blancos. Felizmente nadie me la puso. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y por eso repito, y por eso mi mensaje. Por momentos yo decía, que seguía viviendo y seguía creciendo. Decía, qué fuerte soy porque odio. Y lo grande del caso es que había algo dentro de mí que no decía nada y yo sabía que estaba mintiendo. Entonces, hoy sé quién soy. Hoy nadie me puede insultar, y hoy sé qué cosa es compartir, y hoy sé que tenemos un compromiso. El compromiso empieza con uno. El que no es leal consigo mismo no puede ser leal con nadie. Tenía 7 años apenas, apenas 7 años. ¿Qué es 7 años?

Colocamos el vínculo ya sea desde el Facebook Comunicación e Intercambio entre paréntesis SIDAL o desde el Twitter arroba SIDAL para que lo puedas escuchar, compartir y retroalimentar en las redes sociales. Nuestro tema editorial, rotundamente negras, rotundamente libres, para visibilizar aportes, necesidades, demandas de las mujeres negras. Todo ello teniendo como marco que conmemoramos el próximo 25 de julio el Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes. Para así irnos metiendo en el tema, hemos iniciado el programa con el poema de Victoria Santa Cruz. Victoria es una compositora, coreógrafa y exponente del arte afroperuano. Su poema es un poema emblemático para poder reflexionar de lo que significa la negritud, hacer visible la discriminación y poder aportar junto con ellas un trabajo a favor de los derechos de las mujeres. Además de ella, bueno, también acabamos de escuchar a Susana Vaca con Negra Presuntuosa. Susana Vaca, que es una de nuestras consentidas en Mujeres Tomándote, es una cantante, compositora, investigadora de música y educadora de profesión peruana. Ha tenido diferentes premios internacionales y lo que quiero destacar hoy en especial de ella es su interés por revivir la música afroperuana. Tiene una vasta experiencia tanto como experta en el tema de cultura, pero bueno, una discografía que data desde 1987 y la más reciente que tenemos nosotras registrada y que nos invita precisamente a escucharla sabiendo que conmemoramos el próximo 25 de julio el Día Internacional de las Mujeres Afro, pues está esta del 2011 que se llama su álbum Afro Diáspora. Escúchala, la verdad es que te va a encantar y que te va a permitir conectarte más con las necesidades, las demandas, los intereses de las mujeres afrodescendientes. Además de Susana Vaca, estaremos escuchando en el programa del día de hoy o nos acompañarán Concha Buica, Cesárea Évora y Omara Portondo. Junto con ellas, pues nos uniremos a este canto para honrar a las mujeres afrodescendientes. Es momento de ir a nuestra primera pausa en Mujeres Tomándote y regresamos en un instante. No te despegues de podernos escuchar porque toda la información que sigue está buenísima junto con el canto de las mujeres afrodescendientes. Recuerda nuestro tema editorial, rotundamente negras, rotundamente libres. Hacemos una pausa y regresamos. Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño. Negra. Negra que te quiero, goza. Negra presuntuosa, mira que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, bota. Que me está pisando los talones de la libertad. Negra, negra que te quiero, goza. Negra presuntuosa, mira que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, bota. Vida de tu boca, negra, ay, ay, ay, ay, ay, mentirosa, dame, dame, dame de tu boca, negra, negra presuntuosa, negra mentirosa, negra, negra, negra, negra. Mentirosa, presuntuosa, negra, ¡ay, no! Endúlzate. En un momento regresamos. olvidar es una nueva forma de tomar té. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Más Cultura, transmitiendo desde calle Mirador sin número en el centro de Jutepec. Más Cultura, cultivando tus sentidos. No dejes que se enfríe. Muévete. Ya estamos contigo. Cuando nací, yo era negra. Cuando crecí, yo era negra. Cuando estoy enferma, yo soy negra. Cuando muera, seré negra. Pero usted, cuando nace, es rosado. Cuando crece, es blanco. Cuando está enfermo, es verde. Cuando sale el sol, se torna rojo. Cuando está con frío, es azul. Cuando muere, se vuelve morado. Y usted tiene el coraje de llamarme a mí de color. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Donde la equidad es la nueva forma de tomarte, apropiarte, empoderarte. El día de hoy nuestro tema editorial pues nos invita a conmemorar, a honrar la sangre negra que corre por nuestras venas para pues unirnos al llamado internacional de este próximo 25 de julio en el que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes. Seguimos escuchando el canto de mujeres afrodescendientes. Nos acaba de acompañar Concha Buica. Y para seguir con este tema que nos convoca a reflexionar en los derechos de las mujeres, te quiero invitar a escuchar y a conocer a Epsi Campbell. Ella es economista. En el 2002 fue diputada del Partido Acción Ciudadana. Posteriormente, en el 2005, presidió este partido político. En el 2009 fue candidata a la presidencia de Costa Rica. Además, ella es una gran defensora de la participación política de las mujeres dirige una asociación civil para la defensa de mujeres afrodescendientes en Costa Rica y que es una de las mujeres que tiene que formar parte de nuestra genealogía de género, es decir, que forme parte de nuestra historia, que podamos reconocer su aporte y que podamos conocer más de ella. Te voy a dejar con un audio podemos escuchar gracias a un video publicado por casamerica.es, en donde Epsi participó en un foro compartiendo sus principales reflexiones de la comunidad afrodescendiente y que también ella coloca en este video parte de las necesidades de las mujeres negras. Así que te invito a que conozcas más de ella, a que investigues. En lo particular, para mí sí es una mujer negra, joven, referente del trabajo político de las mujeres para avanzar en nuestros derechos. Ella es Epsi Campbell y está aquí en Mujeres Tomándote. Escuchemos atentas. Quiero ser la luz que besa la flor. Necesito amar. Ser la flor que se da solo con pasión. Yo primero que todo quiero agradecer profundamente esta invitación que me hicieron para compartir con ustedes algunas ideas y algunos sueños. Y agradecer de manera personal a Amparo, a Ricardo, a la gente que me tiene aquí y que en estas horas que no han sido muy fáciles para mí, me han apoyado en absolutamente todo. Yo vengo a contarles una historia de una parte de la población de América Latina y el Caribe, de la que últimamente se habla, pero que ha estado no solo invisible, sino no reconocida, y de la cual muchos niños y niñas hoy, cuando nacen, no tienen ninguna certeza de futuro porque no tienen presente. Y entonces, como siempre, yo voy a empezar invocando a mis ancestras y a mis ancestros, porque ellos nos abrieron el camino, porque son quienes nos permiten estar aquí y que permitieron que una mujer como yo, una mujer afrodescendiente, haya tenido las oportunidades que tienen. Si no hubiesen existido esos ancestros que la tuvieron mucho más difícil, hoy no estaría yo aquí contándoles esta historia, pero no habrían tantos y tantas que tienen oportunidades. Y es que pensando siempre en esas ancestras y en esos ancestros, yo pienso que tenemos que hacer la parte de la tarea que nos toca. Como decía una líder costarricense afro, Eulalia Bernard, ella ahora tiene 78 años y me dijo: Epsi, recuerde que les entregamos la montaña un poquito más baja de lo que la recibimos nosotras. Es responsabilidad de ustedes entregarla a la próxima generación, la montaña más baja, para que lleguemos en algún momento a generaciones en que nuestros niños y niñas puedan caminar en un lugar plano y sin tantos obstáculos. Yo voy a leer un poema. Este es un poema que se ha convertido en un himno para las mujeres afrodescendientes de América Latina y el Caribe. Pero además es un himno muy especial para mí, porque quien lo escribió es mi hermana Shirley. Ella es una poetisa extraordinaria, de verdad, no es por asunto familiar ni sanguíneo, ustedes se van a dar cuenta. Y la poesía tiene que ver con un poco de lo que les voy a hablar, que tiene que ver con que cuando uno es afro, le enseñan a negarlo todo. Desde pequeña la sociedad prácticamente te dice de reiteradas maneras que no sos como debías de haber sido. Te niegan tu pelo, te niegan tu cuerpo, te niegan tu boca, te niegan todo. Y entonces mi hermana, hace muchos años, ella escribió este poema y me parece que recoge perfectamente esta idea de libertad, pero además de asumir con fuerza lo que somos nosotras, las mujeres afrodescendientes. Este poema lleva el nombre del libro de ella, que se llama Rotundamente Negra. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de las que callan, de las que temen, de las que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Yo voy a acompañarme un poquito con algunas imágenes, pero quiero contarles que los afrodescendientes en América Latina somos más de 180 millones de personas. ¿Y por qué? Antes decíamos 150 millones, pero el último censo de Brasil nos dio un dato extraordinario. Y en ese censo hay 90 millones o más de 90 millones de afrodescendientes, lo que mueve totalmente el mapa de la realidad de los afrodescendientes en la región. Y somos 180 millones que estamos en todos los países. A mí antes me decían, no, mire, que es que no hay afrodescendientes en Argentina. Eso no, no, jamás. Ahí no existen. En Chile tampoco, un país absolutamente blanco. Porque la invisibilidad ha sido tanta que realmente nosotros y nosotras mismas no sabíamos dónde estaban nuestros hermanos y hermanas. Y ya tenemos un mapa, es nuestro propio mapa, pero es un mapa que ha sido reconocido incluso por las instituciones internacionales. El único país en donde no hay comunidades afrodescendientes en todas las Américas es El Salvador. Es el único país. No es que no hayan afrodescendientes, pero no hay comunidades afrodescendientes. Y no hay comunidades afrodescendientes no es por casualidad, es porque había una prohibición expresa de migración de afrodescendientes hasta los años 60, de manera que no hay comunidades afro. De ahí en adelante están los afrodescendientes chilenos, los argentinos, los bolivianos, los peruanos, los colombianos, costarricenses, todos los centroamericanos, caribeños, estamos en todos los lugares. Pero además, el tema más tremendo es que a pesar de que estamos en todos los lugares, las condiciones que viven los pueblos afrodescendientes son condiciones de exclusión sistemática en todos los lugares. En todos los lugares, y esto no es tampoco producto de la casualidad. Esto es producto de una estructura colonial y racista que segregó a las personas y que colocó a las personas africanas y sus descendientes en el más bajo eslabón de la pirámide social. Y a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho y que se ha hecho, realmente la realidad de hoy, la de hoy, todavía tiene a los pueblos afrodescendientes en esa condición de exclusión. Todavía hoy las brechas son realmente inaceptables. Con una de derechos. Sí, y una de oportunidades. La equidad es una nueva forma de tomarte. La mujer que mueve el mundo con sus manos. En un momento, no regresamos. Descansa, no tiene calendario. Transmitiendo en vivo desde calle Mirador Sin Número, en el centro de Jutepec. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Más amor. Más música. Más lectura. Más cultura. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. No dejes que se enfríe. Muévete. Ya estamos contigo. Thank you. caminha crescer. Escutam por Deus esse minha dor. Imagem doce de minha vida já cremora na boca. Vamos consolar esse minha dor. Reza pra mim, minha crente. Escutam por Deus esse minha dor. Imagem doce de minha vida já cremora na boca. Vamos consolar esse minha dor. És vou dinheiro de mel, se vou sorriso é pra mim. Fala-me se vou cá esquecer, vamos a mim já debuter. És vou dinheiro de mel, és vou sorriso é pra mim. Fala-me se vou cá esquecer, vamos a mim já debuter. Já tem palavra pra falar. Nesse pobre verso sem fama, a mim já me crê um dama. A mim já me crê um dama. Com toda a força de minha alma. Já tem palavra pra falar. Nesse pobre verso sem fama, a mim já me crê um tamar. A mim já me crê um tamar. Com toda a força de minha alma. Es vou dinheiro de mel, es vou sorriso pra mim. Fala-me se vou cá esquecer, vamos me já repetir. Es vou dinheiro de mel, es vou sorriso pra mim. En Chile hay solo un 13% de mujeres parlamentarias, el promedio más bajo de América del Sur. ¿Cuánto influye realmente el sistema de cuotas y qué se puede hacer para modificar esta baja representación femenina en la política? Queremos conversar sobre este asunto y es por eso que estamos con Epsi Campbell. Ella es precandidata presidencial de Costa Rica, además una mujer con una vasta trayectoria en política. Brevemente es investigadora y activista de los derechos humanos de las mujeres. Fue presidenta del Partido Acción Ciudadana, diputada nacional. Epsi, buenas tardes. Con todo este currículum me estoy intentando demostrar que has logrado superar la barrera quizá del machismo y la discriminación. ¿Cómo ha sido para usted trabajar en la política en América Latina siendo mujer? Bueno, muy buenas tardes. Realmente es una gran oportunidad poder ingresar a la política y enfrentar los obstáculos que definitivamente existen diferenciadamente para hombres y para mujeres. Sin embargo, yo creo que ha habido un cambio cultural importante, que cada vez son más las mujeres que no solamente ingresamos, sino que logramos hacer una trayectoria política y tener un reconocimiento de la ciudadanía, que quizá es el tema más importante, poder acercarnos, tener una visión diferente, una visión que nos permite, desde esa socialización que tenemos como mujeres, enfrentar las prioridades y los problemas con una perspectiva, yo diría, más humana. Así que el camino no ha sido fácil, nada en la vida es fácil, pero me permite hoy estar optando para una candidatura presidencial para ser la primera presidenta de Costa Rica. Bueno, nosotros en Chile, yo le comentaba a usted fuera de cámara, ya tenemos la primera mujer presidenta. ¿Por qué es más difícil involucrarse en la política para una mujer que para un hombre? ¿Sencillamente por machismo o es porque pesan otro tipo de factores como, por ejemplo, el estar cercano a la familia, a los hijos, al deber de la casa? ¿Qué factores influyen en eso? Es una combinación de factores las que influyen. En realidad, las mujeres tienen que demostrar en casi todos los espacios en donde participan que tienen más y mejores capacidades que cualquiera. La exigencia, los niveles de calidad para las mujeres son diferentes. Hay obstáculos dentro de los propios partidos políticos que no les permiten llegar de la misma manera que los hombres. La sociedad en general espera que las mujeres podamos cumplir con todos los roles haciéndolo de manera perfecta. Entonces, por supuesto que los hombres la tienen más fácil. Ellos pueden entrar a la arena política solamente respondiendo por su vida política, y en las mujeres siempre está todo sobre la mesa: la vida personal, la vida política, la vida profesional. Así que en ese sentido yo creo que es un poco más difícil. No obstante, como dije anteriormente, yo cada vez miro que más mujeres se atreven y cada vez más la sociedad califica positivamente esos esfuerzos de las mujeres por llegar al poder. ¿Qué opinión tiene usted respecto de, por ejemplo, entablar lo que se ha discutido en Chile, una ley de cuotas, es decir, exigirle a cada partido político que tiene que llevar una cantidad fija de mujeres? Eso lo que hace es facilitarle a muchas mujeres buenas que están dentro de los partidos políticos el camino para acceder a esos puestos de representación. En mi país existe una ley de cuotas que exige a los partidos políticos colocar al 40% de mujeres en los puestos de elección popular. Y lo que se ha demostrado en dos periodos consecutivos que se ha aplicado esta ley es que las mujeres tienen tan buena calidad como los hombres, o sea que la cuota no hizo que las mujeres fueran de una calidad diferenciada. Yo creo que lo que ayuda es justamente a enfrentar el obstáculo histórico y cultural de que las mujeres son para unas ciertas labores y que la política es un asunto de los hombres. Usted, Epsi, ha sido invitada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales a presentar un libro que se llama Mujer y Política, el impacto de las cuotas del género en América Latina. Si nos pudiera hacer un resumen de qué trata el libro. Esta publicación lo que trata es justamente hacer un análisis de cómo contribuyen las cuotas a mejorar la cantidad de mujeres en el poder político, principalmente en el poder legislativo. Es una publicación que además hace un análisis comparativo de cuáles son los países que tienen mayor y mejor representación política y cómo en aquellos países en donde se ha implementado una cuota ha aumentado cuantitativamente la participación de las mujeres. También hace un análisis sobre la calidad de la política de las mujeres y cómo esta participación ha permitido que otros temas que antes no eran discutidos en los poderes legislativos sean producto del debate permanente. Particularmente los ejemplos de Chile, con la presidenta Bachelet, en Argentina, Cristina Fernández, y me amplío en el espectro, de Alemania, con Angela Merkel, ¿cuáles han sido los resultados de esas mujeres gobernando? ¿Se ha comprobado lo que usted señala? ¿O cuál es un poco el análisis que se puede hacer cuando la mujer llega al gobierno? Cuando la mujer llega al gobierno, llega con toda su socialización de género. O sea, cuando usted hace su trabajo como periodista, usted viene aquí después de haber sido socializada como mujer. Entonces, hay una perspectiva de esa socialización que coloca en la práctica. Temas relacionados con el cuidado de los niños y las niñas. Temas relacionados incluso con el cuidado del ambiente, con la responsabilidad del bien común, más allá de intereses de sectores económicos específicos. Han hecho que las mujeres que llegan a estos puestos de poder haya un cambio cualitativo importante. Las mujeres en general, muchas de ellas llevan el tema de las mujeres en la política, de más mujeres en los puestos de gobierno, una perspectiva que les permite tener un trato más humano con la ciudadanía. Y yo creo que, por supuesto, todas las mujeres que están en puestos de dirección no son comparables, cada una tiene su perfil y eso así es igual que con los hombres. Yo sí creo que ha habido un cambio cualitativo con mujeres en la política que además han sido sensibles y comprometidos con los temas sociales que hombres en el pasado no han hecho. Pronto viene la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago. Uno se pregunta si acaso este tipo de encuentros dan espacio a que se trate temas, por ejemplo, de la mujer participando en la política. ¿Son estos temas de interés en este tipo de reuniones? ¿Qué percepción tiene usted? Históricamente no han sido temas de interés. En realidad se trata, comillas, de los temas más globales, de la crisis económica global. Se trata de temas relacionados con el calentamiento global, otros temas que se consideran temas más importantes. Sin embargo, una buena mirada a la política nos permitiría ver que es tan importante la incorporación de mujeres, no solamente de los temas de mujeres, no solamente en estos espacios, porque sí, sino también porque el crecimiento económico y el bienestar de la gente está directamente relacionada con que la mitad de la población tenga igualdad de oportunidades. Esto no solamente mejora la condición individual de las mujeres, sino que la de sus familias y de la sociedad en la que está participando. De sangre africana. ¡Felicitaciones, mi amiga! ¿Y por qué me felicita? Porque hoy es 25 de julio, Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. ¡Ah, pues no lo sabía! Pues debería de saberlo, mi amiga. Pero en ese caso, yo también la felicito a usted. ¿A mí? A usted, porque usted también es una afrodescendiente. ¿Pero yo? Sí. Bueno, yo soy blanca. ¿Y usted qué sabe tanto? No sabía que todos los seres humanos, aunque ahora tengamos distintos colores de piel, todos venimos de África. O sea, que hoy hay que felicitar a los 7 mil millones de seres humanos de todos los países, mujeres, hombres, niñas y niños, porque todos, toditos somos afrodescendientes. Nuestras tatarabuelas fueron africanas. ¿Cómo? Nuestra sangre, la sangre de sus venas y las mías, es sangre africana. ¿Pero qué dice? ¿Usted qué tanto sabe? No lo sabía. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. ¿Quieres más? Contáctate www.cidal.org o llámanos al 318-2058 o al 312-1226. Regresamos. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Estás escuchando Más Cultura Radio. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. De lo rico, poco. Ya casi nos vamos. Exprésate. La mujer que mueve el mundo con... Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días. Y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizá, quizá, quizá. Y hay muy poca información estadística con que nos dé cuenta de cómo se manifiesta el racismo y la desigualdad. Aunque quiero decir que eso es uno de los temas en donde más se ha avanzado en el último tiempo. Hay porque antes la gente decía que el racismo era un tema más o menos social, que con solo educar a las personas, que es muy importante, por cierto, para que no tengan actitudes racistas contra afrodescendientes e indígenas, que con eso solucionábamos el problema. Pero es que el tema es mucho más estructural, que te traten mal, que te hagan mala cara o que no te dejen entrar a un lugar público. Es que el tema es tan estructural que no te permite, que hay unos techos, yo digo que ya no son de vidrio porque yo los veo muy claramente, son como techos de hierro que no permiten que se logre pasar de unos espacios. Hay, por supuesto, en términos económicos, basta visitar algunas comunidades afrodescendientes para darse cuenta que lo que una puede mirar en algunas comunidades y lugares en África se puede mirar absolutamente en algunas comunidades afro, porque la desigualdad en América Latina es simple y sencillamente inaceptable. O sea, yo es que realmente, cuando pienso en las brechas que hay, me parece que tenemos una realidad que ya no puede sostenerse y que tenemos que hacer el propio para que no se sostenga. Porque de alguna manera hemos asumido que la pobreza es algo con lo que podemos convivir. De hecho, yo creo que todo el mundo se habla poco de erradicación de la pobreza y más de alivio a la pobreza, disminución de los indicadores de pobreza. Esta idea de que hay unos seres humanos, no sé si por mandato divino, que tienen que seguir viviendo al filo de la humanidad, y que entonces en la lógica no es tener el bienestar para todo mundo, sino para la mayoría, cuando se llegue a la mayoría. Pero en América Latina todavía la mayoría no tiene esas condiciones. Ay, lo hice para el otro lado. Hay un tema relacionado con las mujeres afrodescendientes. Yo aseguro, pero no solamente yo creo que muchísima gente lo asegura, que la estructura de las sociedades afrodescendientes en América Latina está asentado sobre las mujeres afro. No porque haya lo que típicamente se ha llamado matriarcado, o sea, no es esa la lógica que tiene la responsabilidad de las mujeres afrodescendientes. Es porque la responsabilidad que han tenido que asumir desde siempre, las ha rebasado y han tenido que resolver lo económico, lo social y lo cultural. Las comunidades afrodescendientes no vimos nunca aquella historia del hombre proveedor. El hombre proveedor que sale a la casa, lleva las cosas a la familia, provee, y la mujer está en una situación de subordinación porque no está incorporada en el mercado de trabajo y todo lo que implica el mundo privado. Pues realmente para las mujeres afrodescendientes nunca fue así, no es que no es así ahora, nunca lo fue. En tiempos de la esclavitud las mujeres trabajaban igual que los hombres, trabajaban en el campo y trabajaban en la casa, y además parían. Y cuando después de enormes esfuerzos se logró la liberación de millones de personas que estuvieron en condición de lesa humanidad, porque efectivamente tendríamos que decir, y yo lo digo sin temor a equivocarme, el peor crimen que ha vivido la humanidad es el tráfico transatlántico de personas africanas y su consecuente esclavización. Fueron más de 300 años y las mujeres afrodescendientes han inventado todo, han sido capaces de hacer de lo imposible lo posible, han sido capaces de construir familia a la par que construyen comunidad, pero han sido también capaces de llevar adelante agendas políticas, han sido las que dan la esperanza de creer que hay un mundo diferente. Pero digamos que cuando una se pone a pensar en las mujeres afro y en la representación y en las democracias en América Latina, y una dice, ¿y cómo están la representación afrodescendiente en la región? Bueno, yo creo que ese es el mejor ejemplo de cómo se puede manifestar el racismo de manera estructural. En América Latina y el Caribe hay aproximadamente 4.200 legisladores y legisladoras, 4.200. El 20% de ellos son mujeres, aproximadamente 650, poquito más, poquito menos. De esas 650 mujeres, solo 10 son mujeres afrodescendientes. Escúcheme bien, 10 mujeres afrodescendientes representan a 90 millones de mujeres afrodescendientes en la región. ¿Y cómo entonces una podría hablar de democracias vigorosas si se supone que el primer paso de la democracia es la representación? Ya no digo la participación, la representación. Pero del total de los 4.200, tampoco es que está mucho mejor para los hombres afrodescendientes. Hay aproximadamente 40 hombres afrodescendientes, la mayoría en Brasil, por supuesto, y son poquísimos porque en Brasil son 500 y resto de diputados en la Cámara de Diputados y son menos de 25, como 25 o 30 diputados afrodescendientes, pero así es en toda la región, así es en toda la región. La lógica es la lógica de la exclusión. ¿A qué aspiramos entonces? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué agradezco profundamente la posibilidad de poder hablar siempre en un auditorio, en otro, en otro y en otro, y en donde podamos, en donde podamos? Porque la verdad es que esto se trata de buscar aliados y aliadas para construir otras sociedades. Es que no estamos contentos con lo que nos pasa a nosotros y nosotras, pero tampoco yo estoy contenta con lo que pasa con los pueblos indígenas. Tampoco estoy contenta con lo que viven la mayoría de las mujeres en la situación de exclusión en la que se encuentra. Tampoco me parece que lo hacemos bien en América Latina con el mundo rural, que tiene el mundo rural totalmente atrasado versus un mundo urbano en el que hay muchísimo más oportunidades. Tampoco podemos estar, pero para nada, ni por asomo, contentos con lo que pasan con los miles de millones de migrantes que la única alternativa que tienen es huir de sus países para encontrar alternativas de desarrollo. Y entonces estamos buscando la construcción primero de nuevos imaginarios colectivos. Esos imaginarios colectivos en donde una niña negra, cuando nazca, o una niña indígena, pueda decir en la escuela cuando le pregunten, ¿y usted qué quiere ser? Yo quiero ser presidenta. Yo quiero ser presidenta. Porque efectivamente, mientras no construimos el imaginario, no logramos que nuestros niños y niñas rompan esos techos de vidrio y sueñen con que las cosas puedan ser diferentes. Y aquí, yo creo que ya se me acabó el tiempo hace rato, pero estoy viendo el reloj ahí hasta que me da miedo. Voy a tomarme un par de minutos más. Me contaba una mujer, finlandesa, que estaba en una reunión con niños y niñas y que le preguntó a los chiquitos que qué querían ser cuando eran grandes. Y todos decían, yo quiero ser bombero, yo médico, yo esto. Y que había un chiquito que se quedó calladito. Y que entonces ella se le acerca y le pregunta, pero ¿y usted qué quiere ser? ¿Usted no quiere ser presidente, por ejemplo? Y el chiquito dijo, no, porque en este país solo hay presidentas. Resulta que en el periodo de vida de esa criatura habían sido primeras ministras los ocho años que él tenía idea solo mujeres. Esa es la construcción de los imaginarios. Cuando uno ve que hay alguien que se parece a uno, que puede estar en un espacio de poder, uno puede soñar ese espacio de poder. Entonces, yo quiero decir que la inclusión de los afrodescendientes no es solamente un asunto de los afrodescendientes. Es un asunto de desarrollo, de justicia, de igualdad y de democracia. Y entonces, en realidad, nuestro sueño es una América Latina que incluya a las mujeres, a los pueblos indígenas, afrodescendientes, a las personas más jóvenes, a las personas más viejas, y que procuramos un nuevo acuerdo social, un nuevo pacto, una nueva forma de entendernos nosotros y nosotras. Yo quiero terminar, además, diciendo que creo que hay espacio para la esperanza, que se ha avanzado, que no estamos igual que como estábamos hace 20 años, que se han dado pasos sustantivos. Este año es el Año Internacional de los Afrodescendientes, hoy estamos aquí hablando sobre afrodescendientes, hay una conciencia mayor sobre el tema de los afrodescendientes y hay muchos temas y compromisos avanzados. Pero yo no quisiera terminar sin leer un poema que también es un poco mi inspiración, que tiene que ver con esa energía que deberíamos de tener todos y todas de hacer la parte que nos toca, sea pequeñita o sea grande. Para esas sociedades en las que soñamos, cada quien tiene que poner de su parte. Y entonces yo termino con un juramento que dice así: juro no detenerme hasta encontrar nuestra tierra prometida, debe de estar en algún lugar escondida. Juro no mermar esfuerzos, ni caminos, ni batallas. Juro entregarla en las manos y en los ojos y en los sueños de los niños. Muchísimas gracias. Vamos. Nuestro tema editorial nos invita a visibilizar que el próximo 25 de julio es el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Esta conmemoración existe desde 1992, año en que se reunieron en República Dominicana mujeres afro-latinoamericanas y caribeñas. Se estima que 80 millones de mujeres se reconocen afrodescendientes en América Latina. Hoy ellas siguen sufriendo del racismo terrible, no permite que las reconozcamos con todos sus aportes y sabiduría. Otra de las razones por lo que se conmemora este día es el descubrimiento científico que se hizo en 1986, confirmado después con el análisis del ADN de los seres humanos de todos los continentes, y se llegó a la conclusión de África es la cuna de la humanidad. Es el primer grupo humano que vivió en la región oriental de África, lo que es hoy Etiopía, Kenia y Tanzania, hace unos 150 mil años, y que luego se trasladó a Asia, Europa, a las Américas. Lo que nos hace reconocer que todas las personas venimos de la cultura africana, de la sangre de las personas afrodescendientes. Hemos escuchado en el programa distintas voces de mujeres afrodescendientes, desde Victoria Santa Cruz con su poema Me llamaron negra, las reflexiones políticas de Psy Campbell y el canto de Susana Vaca, Concha Buica, Cesárea Évora y Omar Aportoto. Junto con todas ellas, pues nos unimos a este canto para precisamente recordarles en este próximo 25 de julio que somos rotundamente negras, rotundamente libres. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda que cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda. Hasta pronto. No es cuestión de cruzarse de acera, ni volver la mirada, ni vengarse del mundo. No es cuestión de enterrarse en la arena, ni agotar la memoria, ni ponerse un escudo. No creo que sea cuestión de estrellarse contra el muro que va levantando el recuerdo. No creo que sea cuestión de parar. Mujeres. Tomándote. Gracias por compartirte con nosotras. Y recuerda, la equidad es una nueva forma de tomarte.